la gente que encabeza Diego Nieto, que ya está con nosotros. Diego, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. Dale, Fede, ¿qué tal? Bienvenido vos también a General Paz. Te damos la bienvenida a nosotros como lista. Y bueno, acá estamos. Bueno, no, te agradezco eso de la bienvenida, porque para nosotros también es un gusto y un placer que nos abran la puerta de esta hermosa y bella ciudad del norte del departamento Colón, para bueno, poder de a poquito ir formando parte del tejido social de esta hermosa localidad. Diego, no falta nada. Lo decíamos ayer también, veíamos el 11 de junio como totalmente alejado, lejos, y ya está a un par de jornadas. ¿Cómo lo viven ustedes a esa previa? Y qué decirte, Fede, estamos muy ansiosos, ¿no? Estos meses que hemos estado ya con la lista y caminando la calle, se nos ha hecho por ahí largo y corto a la vez, ¿verdad? Hoy ya nos encontramos a días del 11, y bueno, como te decía recién, muy ansioso, ¿no? No se imagina. Decías largo, porque bueno, el periodo ha sido importante. ¿Corto? ¿Les ha quedado algo por hacer? ¿Crees que les hubiera quedado bien un par de días más? Y sí, seguro, siempre por ahí me parece que te quedas corto, ¿no? Por más largo que sea. Hay cosas por hacer, cosas que no, que decís las quiero hacer y no llegas a término, a tiempo. Pero bueno, hemos tratado de poner todo de nuestra parte, todo nuestro esfuerzo para llegar al vecino, casa por casa, dando difusión en las redes sociales. Uh-huh. Todo lo que más se ha podido hacer como grupo se lo ha hecho. Y bueno, ahora ya queda en la decisión de la gente el 11 de junio, ¿no? Diego, ya te voy a preguntar por la lista, ya vamos a saludar a quien te acompaña aquí en la mesa, pero preguntarte a vos en particular, ¿cómo te decidiste? ¿Venías de alguna trayectoria en la política? ¿Dijiste, quiero participar, me voy a meter? ¿Cuáles fueron esas decisiones? Mira, Fede, o sea, siempre he estado involucrado indirectamente con el tema de la política, pero yo creo que, bueno, hay que involucrarse, ¿no? Por ahí pienso que General Paz se merece mucho más. Y quiero que me den la posibilidad para yo poder demostrar que General Paz tiene potencial, ¿no? Uh-huh. Estamos, según lo que nosotros pensamos, un poquito dormidos, pero bueno, en lo que a mí respecta, ganas me sobran, ¿no? Así que, bueno, como te dije también anteriormente, espero que tener la oportunidad y que seamos gobierno, ¿no? Ya vamos a charlar de las propuestas de usted, pero le queremos saludar a quien te acompaña. Está aquí en el estudio Ivana Magalí Silva, candidata a formar parte del Tribunal de Cuentas. Ivana, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Fede? Bueno, un poco nerviosa. Tranquila. Una nota, una entrevista es como una charla entre amigos. No nos ve nadie, estamos acá solos. ¿Cómo te decidiste vos también? Y la verdad, a mis 22 años me gustó esta experiencia. Quiero seguir porque me parece que hay que seguir con las gestiones. Uh-huh. Hay que gestionar las obras públicas. Hay que poner en valor ciertas cuestiones. No, te quería preguntar algo. A ver, ayer teníamos una candidata mujer, que es Zulma Moyano, de Juntos por General Paz. Te quiero preguntar a vos, veo en tu lista, también digo que son muchas las mujeres, pero vos tenés 22 años. Muchas veces nos quieren hacer creer que los jóvenes, que los pibes, que las pibas, no se involucran en la política, no les interesa, que están en otra. Y hoy te vemos acá formando parte de esta lista y hoy estás acá acompañando a Diego. Digo, eso tira aquello de que a ustedes no les importa la política, ¿no? No, sí. A los jóvenes nos importa, y mucho, porque uh-huh. depende de nuestro futuro. Y bueno, yo creo que así como soy yo de 22 años, hay... En el pueblo hay muchísimos jóvenes uh-huh. que quieren participar, quieren ser escuchados, quieren que haya más cosas para uh-huh. los jóvenes, más proyectos, y nos gustaría que no tener que salir a otras ciudades cerca uh-huh. para poder estudiar, trabajar. Nos gustaría tenerlo acá en nuestra localidad. Mira, un desarrollo en General Paz. Sí, desarrollar nuevas gestiones y nuevos proyectos. ¿Qué falta? Bien, Ivana. Diego, vuelvo con vos y preguntarte, ¿cómo armaste la... A ver, la armaron en conjunto, digo, pero si vos tuvieras que definir a la lista de Unión General Paz, ¿cómo la definís? Mira, no fue fácil para nada. Mucha gente por ahí no se quiere, tiene miedo de sumarse, de participar de una lista. No sé por qué, pero bueno, en General Paz está pasando eso. Lo que sí, hemos hecho un grupo fuerte, un grupo de gente joven, un grupo de que no trabaje de la política, por decirte. Somos un grupo de vecinos que nos gusta y tenemos ganas que General Paz crezca. Así que, bueno, estuvimos de acuerdo. No fue a votación, más que, o sea, no fue a votación, pero decidimos que yo encabezara esta lista. Así que, bueno, contento por el grupo que me acompaña, te vuelvo a repetir, un grupo de jóvenes de General Paz. Todos los que estamos en la lista somos de Estación General Paz, uh-huh. Así que orgulloso de cada uno de ellos. Preguntarte, Diego, ayer lo charlaba con otra lista y me decían... también nacido en General Paz, Ullman, vos, como muchos de ustedes, y decía, conocemos a los vecinos y eso está bueno por un lado, y por otro lado, bueno, te los cruzas todo el tiempo y lo que se promete hay que cumplir, y bueno, un montón de cuestiones. ¿Cómo viviste vos, Diego, y la lista, esto de caminar la ciudad en la previa de la elección? Mira, Fede, hemos tenido... Para nosotros, muy buena aceptación, pocas críticas hacia nosotros porque no hemos tenido la posibilidad de gobernar, uh-huh. ¿Cierto? Ni de ser oposición, así que eso es favorable para nosotros. Te vuelvo a repetir, orgulloso de cada uno de los chicos que ha salido a caminar, que ha golpeado puertas, que se ha tomado por ahí la molestia de salir y proponer nuestra plataforma de trabajo, y la gente nos ha atendido pero muy, muy, muy, muy bien, así que agradecerle también a la gente por ese momento cuando nosotros vamos y golpeamos la puerta, golpeamos las manos y ser escuchado y escuchar al vecino, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Lo hemos charlado con candidatos de otras localidades también, y el común denominador es la gente está enojada, a todas se nos hace muy difícil el día a día, el llegar a fin de mes, el tema de la inseguridad. Bueno, hay como tres o cuatro temas que son realmente muy difíciles y le preguntábamos cómo es salir a charlar con la gente, a buscar el voto, a que confíen en uno, a que confíen en una lista, cuando por ahí da la sensación que hay una parte muy politizada que está con el tema de las elecciones y el resto de la gente por ahí está como apática, como descreída. De hecho, está participando muy poco en las elecciones que se han ido desarrollando en la provincia de Córdoba. ¿Cómo ha sido ese cara a cara? Mira, te vuelvo a repetir, o sea, no hemos tenido críticas hacia nosotros, pero sí hemos escuchado a gente que está ya cansada, está cansada de la vieja política, de que les mientan, y quizás muchos también hasta te juzgan, mal juzgan o prejuzgan, ¿entendés? De que quizás seas igual de los demás. Nuestra intención es de todo lo que proponemos cumplirlo, porque vivimos en General Paz, somos oriundos de General Paz, todos los días vamos a tener que salir a caminar a la calle, no queremos por ahí mentirle a la gente, no es nuestra intención mentirle absolutamente nada. Y bueno, el tema de seguridad también es un tema que nos compete y mucho, no depende del municipio plenamente. Es un tema bastante complicado, ¿cierto? Que hay que gestionar. Uh-huh. Nosotros pensamos que hay que gestionar y sabemos que hay que gestionar para que la inseguridad en General Paz no sea un tema puntual, ¿no? Uh-huh. Diego, Ivana, a los que vayan queriendo, ¿alguna propuesta, algo que identifique a su plataforma? Que seguramente la gente ya lo conoce porque ya lo han hablado, pero bueno, aprovechando que están al aire de la radio, que esta nota la vamos a colgar en redes sociales, bueno, si tuvieras que decir dos o tres de las propuestas de ustedes. Mira, Fede, o sea, como te dije anteriormente, queremos dejar de ser un pueblo dormitorio, queremos que General Paz despierte, hay potencial, queremos trabajar en tres pilares fundamentales, que es la salud, la educación y la seguridad. Como te dije anteriormente, no depende exclusivamente y directamente del municipio, pero queremos gestionar, queremos ir y golpear puertas, ventanas, lo que haya que hacer para que General Paz deje de ser la ciudad dormitorio y tengamos y dar credibilidad a los empresarios, a quien sea que quiera venir a invertir en Estación General Paz. Uh-huh. Ivana, ¿algún mensaje para, sobre todo para las mujeres y para los jóvenes que estén escuchando la nota de cara al próximo domingo? Nada, que se involucren, que digan lo que sienten con su voto. Uh-huh. Que busquen una salida, que encuentren en alguno de los candidatos su seguridad. Y eso. Eso. Participación. Que Diego, participen, exacto, que asistan a votar, porque es importante la democracia y nosotros como ciudadanos la hacemos. Y bueno, recién, antes de pasar a la última palabra, Diego, recién afuera del aire te escuché que decías como con mucho optimismo, acá en General Paz va a votar mucha gente. Es más, hasta te animaba a decir un 80% va a ir a votar. Sí, sí, sí, seguro. Bueno, a contagiar esa gana. Sí, yo creo que los jóvenes, los que van a votar por uh-huh. primera vez, son los que más entusiasmados están, los que tienen ganas de que General Paz progrese, y bueno, es lo que necesitamos, jóvenes. Diego, últimas palabras. Primero, agradecerles a ambos que se hayan llegado aquí al estudio de la radio. Nosotros queríamos tener todas las voces todas de cara a la elección del domingo. ¿Qué le decís a los vecinos, a tus vecinos? ¿Qué les decís? Es difícil decirlo, pero estar hoy, yo ya les he dicho todo lo que tenía que decir, los he escuchado, decirles que por ahí... tenemos muchísimas, pero muchísimas ganas de que General Paz emerja, de que General Paz deje de ser esa ciudad dormitorio, que estamos dormidos, que nos miren con otros ojos, que nos empiecen a ver, que estamos acá y que nos den su voto de confianza, que no los vamos a decepcionar para nada. Los conocen nuestra familia, conocen de dónde venimos y bueno, lo que nos sobran es ganas de trabajar para General Paz. Diego, Ivana, muchas gracias y toda la suerte para el domingo. Dale, Fede.